compañera, en mi pena y alegría, siempre está conmigo. ¡Eso! Cervecita, mi fiel compañera, en mi pena y alegría estás aquí. Cervecita, siempre tomaremos, cafecita o verdecita me da igual. Licor amargo, eres el brillo en la alegría y la tristeza. Cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta. Eres el brillo en la alegría y la tristeza. Cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta. Cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta. Licor amargo, eres el brillo en la alegría y la tristeza. Cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta. Eres el brillo en la alegría y la tristeza. Cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta. Licor amargo, eres el brillo en la alegría y la tristeza. Cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta.